List number 24. No te canses todavía. Don't get tired yet. No te enfades. Don't get angry. No te pongas nervioso. Don't get nervous. No te cases. Don't get married. Estoy engordando. I'm getting fat. Te acostumbrarás a mi estilo. You'll get used to my style. Esto se está poniendo interesante. This is getting interesting. Voy a ir directamente al grano. I'm going to get straight to the point. ¿Cuánto tiempo llevas aquí? How long have you been here? ¿Cuánto sabes acerca de él? How much do you know about him? Él es amigo mío. He's a friend of mine. Es difícil hacer amigos en este pueblo. It's difficult to make friends in this town. Me miran como si fuera de la luna. They look at me as if I were from the moon. Me siento incómodo. I feel uncomfortable. Tenemos que hacer algunos cambios. We have to make some changes. Significa mucho para mí. It means a lot to me. ¿Cómo se dice pan en árabe? How do you say bread in Arabic? ¿Qué significa esta palabra? What does this word mean? ¿Quieres decir que ya no quieres trabajar aquí? Do you mean you don't want to work here anymore? ¿Estás satisfecho? Are you satisfied? Tenemos que mejorar estos resultados. We have to improve these results. Sigue mis consejos y te harás rico. Follow my advice and you'll become rich. A veces me siento muy solo. Sometimes I feel very lonely. Mi trabajo me pone en contacto con mucha gente. My job puts me in touch with a lot of people. Él ya no fuma tanto. He doesn't smoke so much anymore.